hablar contigo. ¿Qué pasa, amigo? Esa mujer solo juega contigo. Eso has venido. Es una obsesión. Ella no tiene corazón. Tú no la conoces como yo. Ya lo sé, pero ella no es sincera. No sé qué esperas. Que de una vez como hombre te des cuenta. Es mi problema. Ella te es infiel, pues ella tiene otro querer. No es verdad, soy dueño de su amor. Ella es mi vida, mi amor. Ya lo sé. Yo la quiero y es mi decisión. Darle por siempre mi amor. Piénsalo. Si es la dueña de mi corazón. No quiero hacerte sufrir, pero sé que otro hombre se burla de ti. Basta, no me hables así. Escúchame. Soy su dueño, ella me quiere a mí. Es un fantasma el que ves. No es así. Fue un fracaso en tu vida, tal vez. Tú solo piensa que yo soy tu amigo de siempre, el que te quiere bien. Escucha lo que digo. Por favor, vete. Es tu mujer la que a otro ha elegido. No quiero verte. Al final verás, ella con él se marchará. No es verdad, no te quiero escuchar. Ella es mi vida, mi amor. Ya lo sé. Yo la quiero y es mi decisión. Por siempre mi amor. Piénsalo. Si es la dueña de mi corazón. No quiero hacerte sufrir, pero sé que otro hombre se burla de ti. Basta, no me hables así. Escúchame. Soy su dueño, ella me quiere a mí. Es un fantasma que ves. No es así. Fue un fracaso en tu vida, tal vez. Tú solo piensas que yo soy tu amigo de siempre, el que te quiere bien.